profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy. Seguimos hablando sobre encontrando esperanza en medio de la crisis. Bien, ¿qué vamos a hacer si no encontramos esperanza? Ya no hay más razón para vivir, ¿no? Vamos a subtitular lo que sigue ahora, la naturaleza del cuerpo glorificado. Tenemos que gozarnos en lo que nos espera a los cristianos. Pablo hizo esta declaración en su epístola a los Filipenses, que pienso que nos provee una estructura para comprender cómo serán nuestros cuerpos glorificados. Él escribió: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. En otras palabras, nuestros cuerpos glorificados serán como el cuerpo resucitado de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ahora deténgase y piense en eso por un momento. Después de su resurrección, el Señor tenía un cuerpo tangible que podía ser tocado y reconocido. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24, 36 al 43. Luego dijo también a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20, 27 y 28. Las personas tuvieron cierta dificultad para reconocerlo en un principio, pero eso se entiende. Si usted, bueno, sepulta a su mejor amigo hoy y al cabo de unos días se le aparece y toca a la puerta de su casa, lo reconocería. ¿No pensaría más bien que se trata de alguien que se parece mucho a su amigo, pero que no es él? Una vez que los discípulos advirtieron que se trataba de Jesús realmente, y que verdaderamente había resucitado, no tuvieron más dificultad para reconocerlo incluso desde la distancia, tal como se encuentra, por ejemplo, registrado en este pasaje de la Escritura, donde dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo.

y entrar en una habitación cerrada, así lo dice allá en Juan, por ejemplo, 20:26, que él lo hizo. 8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo estando las puertas cerradas? Es exactamente eso. Pero él vino, nadie no tuvo que golpear la puerta ni nada de eso, ni buscar una llave, ni pedir que alguien le abriera, él simplemente entró. Asimismo podía, por ejemplo, desplazarse de un lugar a otro casi en forma instantánea. En un momento se encontraba, por ejemplo, en el camino a Emaús, y al siguiente estaba ya en Jerusalén. Luego se aparecía en el área de Galilea. Todo esto implica cierta distancia de un punto a otro. Oiga, por ejemplo, esta cita bíblica. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Lucas 24:30-36. Pues bien, sus discípulos estaban tan, diríamos, sobresaltados y aterrados por su habilidad para desaparecer y reaparecer inmediatamente otra vez de un lugar a otro, que pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús refutó esta idea de inmediato, cuando les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39, que ya hemos leído anteriormente. Pero es interesante recordar todo esto. Cuando la Escritura dice allá en, por ejemplo, en 1 Corintios 15:44, que resucitará cuerpo espiritual, eso no significa que nuestros cuerpos glorificados serán espíritus, digamos, etéreos, sino que serán espirituales en su naturaleza. Leemos en la Biblia, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. El texto declara que nuestro cuerpo natural resucitará en una, digamos, en uno espiritual, no animal. Todavía tendremos un cuerpo, pero ya no estará controlado por la vieja naturaleza pecaminosa, la carnal. En lugar de eso, será controlado completamente por el Espíritu Santo. Hay otra cosa que la Biblia revela acerca del cuerpo glorificado, que debería ser una fuente de gran consuelo. El cuerpo glorificado será perfecto. Eso significa que los ciegos verán, los sordos oirán, los inválidos caminarán y los mudos hablarán. Esos que tienen trastornos mentales, retrasos, autismo o cualquier tipo de problema, tendrán sus mentes completamente claras. Todo habrá cambiado. ¿No espera usted con ansias ese momento? Yo sí. Hasta ahora,